20 añitos, no está mal. Y esta es la 18ª y última entrega de nuestro premio. Sí, me ha ido bien. Este es el 18º y último premio a la tolerancia que se entrega en la ciudad de Barcelona. El motivo, las declaraciones del señor alcalde, señor Trías, al día siguiente de la última manifestación del 11 de septiembre, cuando dijo que Barcelona está preparada para ser la capital de un estado. Bueno, como el alcalde ya lo ha dicho, que en un hipotético referéndum el secesionismo saldría victorioso, sinceramente no tendría mucho sentido que nuestra organización, nuestra asociación, organizara algo en una ciudad intolerante con las minorías. Y por ello trasladaremos la entrega del premio a otra ciudad en la que no nos hubiera sentido como extranjeros en su país. ¿Te suena, no, Antonio Robles? Bueno. Pero no nos iremos ni a Zaragoza, ni a Cuenca, ni a Madrid, como ha indicado el señor Lara, que es la cuadrilla editorial Planeta. No se preocupen que no les vamos a hacer ir también. No se preocupen. Una de las vocales de nuestra junta, Margaret, es a su vez concejal de Castelldefels, municipio gobernado por el Partido Popular, y por cierto creo que contamos con la presencia de un parlamentario, portavoz de Educación de Resumillas. Y bien, pues en caso de que se realizara un referéndum con la secesión de Cataluña, de España, y se diera definitivamente masivo, y se produjera, estamos seguros que Castelldefels pediría a su vez la secesión de Cataluña. Y así nos daría un sitio político. Porque tenemos que tener derecho a la autodeterminación, no debe quedarse en el ámbito de las comunidades autónomas. Porque no lo exigimos también para las comarcas, lo exigimos para los municipios y porque no incluso hasta para las veguerías, por cierto que ha sido de ellas, no es problema. Aunque a ustedes les sorprenda, la Asociación por la Tolerancia siempre ha defendido a capa y espada el derecho a decidir. Y este año hasta hemos elaborado un vídeo defendiendo este derecho básico que les mostramos a continuación, elaborado por nuestros queridos Alfonso de Lucas y Javier Toledano, y que pasamos a mostrarles. Bueno, por otra parte, este es un tema realmente muy serio y creemos necesario que se tendría que poner freno a toda esta sin razón a la que nos están llevando los políticos catalanes. Y creemos que se debe apoyar a todas las iniciativas que salgan en defensa de la unidad de toda España. Por eso, aprovecho para anunciarles que la Asociación por la Tolerancia apoyará la convocatoria del 12 de octubre a las 12 de la mañana en la Plaza Cataluña en defensa de esta unidad y animaremos a todos nuestros afiliados y simpatizantes a que acudan a dicho acto. Bien, como he dicho, nuestra asociación cumple este año su 20º aniversario. Está mal. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros hoy, acompañando a nuestro ilustre premiado. Felipe Ovejero es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Es investigador en las universidades de Chicago y Madison, Wisconsin. Ha impartido cursos y seminarios en distintas universidades de Europa y de América. Fue uno de los promotores de la plataforma Ciudadanos de Cataluña y uno de los firmantes del manifiesto que desembocaría en la creación del Partido Ciudadano, cuyo presidente, Albert Rivera, nos honraba con su presencia aquí. Y Sergio Bajero colabora habitualmente con el diario El País y en revistas como Claves de Razón y Práctica, Revista de Libros y Letras Libres. Ha publicado una docena de libros, entre los que mencionaré Contra Cromañón y su segunda parte, La Dama Estéril, de los que le haré algunas citas a lo largo de esta intervención. En su elección al jurado destacó la consistencia y el rigor metodológico de su pensamiento, la profundidad y pulcritud de su análisis de los conceptos de democracia, libertad, igualdad y ciudadanía, su valentía y compromiso frente a los postulados nacionalistas excluyentes que se pretenden imponer desde las instituciones públicas catalanas a toda la sociedad, y su actitud siempre sosegada y abierta al diálogo constructivo. Una vez elegido nuestro premiado, se planteaba la siempre difícil tarea de realizar un dibujo para la tarjeta de invitación, usando una fotografía o algo referente al premiado. Afortunadamente, nuestra asociación cuenta con un extraordinario equipo de humano en el cual contamos con una creatividad y una capacidad de trabajo increíbles. Les aseguro que es un verdadero orgullo recibir esta asociación y este tipo de personas, se lo puedo asegurar. Nuestro infatigable Antonio Roig, que tenemos aquí delante, ahí donde tomamos la presentación, tuvo la brillante idea de contraponer en una balanza a este distintivo hombre de Cromañón con, frente a los valores del republicanismo, en el sentido de ciudadanismo, basado en una democracia deliberativa. Finalmente estamos por representar a nuestro ancestro remoto frente a la ley justa, ya que en opinión de Félix, las leyes justas son el resultado de esa democracia deliberativa y son la garantía de la libertad. En sus propias palabras, la democracia deliberativa se entiende como un sistema de decisiones colectivas en el que los participantes se ven obligados a defender sus argumentos en un público diálogo regido por principios elementales de racionalidad e imparcialidad, asegurando un razonable vínculo entre decisiones y justicia. En otra de sus frases dice: lo que importa es el peso de los argumentos, no el poder de quien lo reclama. Y eso es precisamente lo que queremos reflejar en este dibujo, que debe pesar más la ley justa que las amenazas en forma de porras de nuestro Cromañón. Y poniendo un ejemplo, que a ver si lo entienden ya los jueces y fiscales que deberían actuar de oficio llegado el momento, debe pesar más el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en materia lingüística que las imposiciones y las multas cimentadas en la amenaza de ruptura y en el chantaje nacionalista. Pero ¿quién es además Cromañón, según Félix Ovejero? Para poderlo nos ayudará la viñeta del roto que Félix reproduce al inicio de su libro. Defiéndete de los intrusos, vota Cromañón, viñeta del País, periódicamente, como he dicho, que lo escribe. Entiendo, y si mi interpretación es errónea, por decirme, que Cromañón significaría la mesa de la raza, no contaminada por intrusos, no ensuciada con mezcla de otras tribus. Vamos, el tatarabuelo de los nacionalismos más radicales. Y entonces, ¿quiénes son los intrusos para los nacionalismos? Y en concreto para el caso de Cataluña. Tal vez los antiguos fenicios que llegaron a las costas, acaso los griegos que fundaron Ampurias, los romanos que fundaron ciudades como Tarraco y que tomaron como una de las capitales de España. Tal vez los tribus bárbaros del norte de Europa, los visigodos, los musulmanes que llegaron a Poitiers, los judíos que convivieron en los calles de Cataluña. Pues parece que no, parece que todos ellos contribuyeron a crear esta identidad de Cataluña, hasta que se truncó por la unión dinástica de la corona de Aragón con el reino de Castilla. Desde entonces, fuente de todos los males para Cataluña. Pero los nacionalistas son un poco amigos de la parte de la historia que no les interesa, casi toda, y no quieren enterarse de lo que nos recuerda Félix en la Gran Félix, cuando indica que ya en el siglo XVI en Cataluña se imprimían más libros en castellano que en catalán, entre los que se tiene que encontrar la poesía de Ausias Mar, editada antes en castellano, 1539, que en catalán, 1549. Tal vez el editor era un ternero antepasado del señor Lara, que se estableció en Cataluña para fastidiar, posiblemente por eso. A los nacionalistas no les gusta la gente que, como Félix Ovejero, son capaces de desarmar sus mitos y quimeras con la fuerza de la razón, la argumentación y la educación. No les gusta que Félix les recuerde que el catalanismo, sus núcleos patricios, había producido la llegada de Franco, del orden, y al que Franco había servido proporcionándole una fuerza de trabajo barata y callada, y un mercado cautivo. Los nacionalistas son capaces de dar la vuelta a todo y convierten la guerra de sucesión dinástica de 1714 en una guerra de secesión de Cataluña y consideran la guerra civil española como la invasión de Cataluña por parte de Franco. Pero Franco y los nacionalistas tienen muchas cosas en común. Y si no se lo creen, vean el siguiente vídeo que lanzamos hace unos meses, también elaborado por nuestros queridos Alfonso de Lucas y Javier Toledo. Bueno, siguiendo con especialmente más, bueno, los nacionalistas, lo que han conseguido ocultar su estrepitoso fracaso en la gestión, salpicada por escándalos de toda índole, y culpar de todo a Madrid, responsable del tan cacareado y no por ello menos falso escollo fiscal. Como indica Félix en uno de sus libros, el dilema nacionalista en su actual versión se establece entre el pacto fiscal o la independencia. Si no se atienden nuestras exigencias económicas, no nos queda otra que marcharnos. Félix nos recuerda que la balanza fiscal catalana no es diferente de la de otras comunidades con altos niveles de renta, como Madrid o Baleares, en los que nadie amenaza con desvalores. No se pregunta si produce esta afección la transferencia de riqueza entre distintas comarcas catalanas o entre barrios de Barcelona, pero sí entre Cataluña y España. Esto enlaza perfectamente con un chiste publicado en El Mundo de Cataluña por Pallarés, que es el chiste de allí, en el que se refleja a la perfección esta situación, en el que desde Montilla hasta Ereu, llegando al contribuyente más adinerado, todos reclaman por lo mío, quiero mi parte, todos reclaman. Todos quieren que se les compense por sus balanzas fiscales desfavorables. Sobre esto Félix escribe en uno de sus libros: si damos por bueno el dilema nacionalista, no sé de qué objeción habría a que los ricos nos amenazaran con que, si no nos gusta la política impositiva, nos vamos a las Islas Caimán y por ese camino, chantaje mediante, decidieran proporcionar a caja común. Evidentemente, está aquí perfectamente reflejada esta idea. En este chiste vemos a un Zapatero, Montilla, Ereu, UGT, Comisiones Obreras. Félix denuncia sin pelos en la lengua la tradición de una izquierda y unos sindicatos vendidos al nacionalismo. Y nos dice: la izquierda, heredera más natural y consecuente del ideal de ciudadanía, del republicanismo político, ha comenzado un camino de vuelta que lo ha llevado a recuperar la peor idea de nación, la reaccionaria, la que nace en contra de las revoluciones democráticas. Yo no pienso que la izquierda fuera tan tonta como para no saber lo que se escondía detrás del McGuffin del nacionalismo que mencionas. Yo creo que sí que lo sabía, y precisamente lo que querían es comprar esta mercancía para la caja del poder, y eso es lo que han hecho. Félix ha sido un firme defensor de los principios básicos de nuestra asociación. Desde Cataluña, sin ocultarse y arriesgando su futuro profesional, siempre ha dado la cara en defensa del bilingüismo institucional y la libertad de elección lingüística en el ámbito privado. Su comparación de las lenguas con las etnias de un bosque, en el libro Dragón Mañón, es realmente un ejemplo de pedagogía que no puedo dejar de citar. Dice así: cuando caminamos por un bosque, buscamos aquella senda que otros han transitado antes que nosotros. Puede que existan diversos caminos desbrozados, pero si queremos llegar a nuestro destino con rapidez, escogemos el hollado con más caminantes. Con ello contribuimos a que otros que vendrán después puedan caminar con más facilidad. Nadie nos impide coger cualquier camino o abrir uno nuevo, pero no podemos obligar a los otros a escoger nuestra ruta para que así nosotros podamos caminar más cómodamente. Lo importante es que a nadie le impidan caminar por donde quiera y que a nadie le obliguen a transitar por donde no quiera. Creo que no se puede explicar mejor. Félix también ha firmado el manifiesto de la plataforma Cataluña tal cual, en defensa de los derechos lingüísticos de todos los catalanes, que elaboramos recientemente y presentamos hace justo una semana, junto con otras asociaciones catalanas que defienden nuestros ideales, como Impulso Ciudadano, la Agrosocialista, la Reforma Hispanoamericana en Cataluña, Foro España y la Asociación por la Igualdad de las Lenguas Oficiales. Desde aquí, les animamos a sumarse a esta iniciativa. Y tenemos la presentación, la primera presentación, con Marita, que fue quien dio lectura al manifiesto. Y con Mita Concuberta, con Pedro Domingo, con Legario y Bernardo Castillo de la Plataforma Hispanoamericana. En la página web de Cataluña tal cual punto es, no está hecho con manifestación, en esta página podrán adherirse a esta iniciativa que creemos que es importante. En estos momentos todos estos iniciativas son muy importantes. Félix también ha denunciado las tritrampas diseñadas estratégicamente por los nacionalistas para llegar a sus objetivos, lengua, nación, Estado, con una claridad meridiana. Y en su libro nos lo demuestra indicándonos todos los adjetivos nacional que ha puesto la Generalitat a cada una de las identidades, a cada uno de los departamentos que hay en la sociedad catalana. Todo es nacional, intentando conseguir que a la larga todos nos identifiquemos con Cataluña como nuestra nación y no con España. En España lo consideremos como algo externo. Félix también ha incidido repetidamente en el otro eje de actuación de nuestra asociación, que no es otro que el de la situación de terror que aún se vive, aún se vive en el País Vasco, o en la comunidad autónoma vasca, quizás tenemos que decir, lo del país, ya pueden llevar también errores. Define Félix a la comunidad autónoma vasca como una sociedad carente de libertad para opinar sin convertirse en objetivo de ETA. Y añade, mientras alguien tenga miedo de decir lo que piensa, no podemos hablar de una comunidad libre. En 2005, a propósito de un libro de Rosa Díez, líder de UPyD, cuyo coordinador en Cataluña, Manuel Alba, nos acompaña hoy, Félix apuntaba en Letras Libres que el gobierno ha subido un lenguaje, diálogo, conflicto, paz, que da por buena la decisión de ETA y arrastra sus conclusiones y a considerar que sus soluciones son atendibles, cuando en realidad no hay una guerra entre los bandos, sino una organización política que utiliza métodos fascistas para intimidar a quienes se resisten a aceptar sus exigencias y que no cabe diálogo con quien reclama que se acepte como argumento el asesinato del interlocutor si no gusta cómo va la conversación. Sinceramente creo que del nuevo gobierno de ZP poco más se podía esperar, pero al gobierno de Rajoy que tanto apoyo dio a las víctimas del terrorismo sí que podemos exigirle más coherencia y máximo rigor para que no se repita un espectáculo tan bochornoso como la puesta en libertad del terrorista dominado. Hace un año nuestra asociación premiaba precisamente a Agostino Otaola. Creo que estuvisteis el año pasado, tuvisteis la ocasión de ver una persona con una valentía absoluta, pero que mantenía todavía el miedo en su cuerpo. Y eso puedo decir, al día siguiente de la entrega del premio, tuve el placer de acompañarla a dar una vuelta por Barcelona, que no conocía. Nos paramos en Montjuïc a ver a algunas artistas y cuando subimos al coche, era un día caluroso, me pidió que cerrara las ventanillas, porque era lo que le decía siempre a los otros. Perdona, es un tíquita, pero cierro las ventanillas porque es lo que es la metodología que tenemos que hacer. No se sentía segura ni aquí en Barcelona, seguramente había tenido incógnitas, pero eso no lo sabía. Es decir, que vivimos una situación realmente bastante, bastante grave. Bueno, nos hemos sumado también a manifestaciones durante este año, nos hemos sumado a manifestaciones e iniciativas contra el terrorismo y en defensa de las víctimas, y hemos denunciado la barbarie terrorista en nuestro ciclo de cine, que preparaba realmente Gregorio, y que en el año pasado contó con la presencia de destacadas personalidades. Tuvimos un primer debate con Arcadio Espada, con José Barregui, moderado por Antonio Ross, y un segundo debate, una segunda mesa redonda con Ricardo García Cárcel y con Javier Barraicoa, hablándonos sobre los mitos del nacionalismo. También hemos otras actividades que hemos realizado junto con Impulso Ciudadano, presidida por nuestro querido Pepe Domingo, militante organizador y también miembro de nuestra asociación. Hemos presentado conjuntamente un escrito al ministro Ver solicitando la audiencia para explicarle un poco la situación que estamos viviendo en Cataluña. Parece que ahora empieza a abrir los ojos y se da cuenta de que tal vez el independentismo es consecuencia de la invasión que ha habido en Cataluña. Y, bueno, afortunadamente se han dado cuenta y era hora que se dieran cuenta. Vamos a ver si finalmente nos recibe a las asociaciones. Creo que sí, creo que vamos a cambiar de conseguirlo. Y bueno, y que se consiga lo que sí, con las educaciones, garantizaré que cualquier niño catalán que quiera estudiar en español pueda hacerlo. Los míos no lo he conseguido y esperemos que en próximas generaciones sí que lo logren. Además de esta actuación, también participamos en el acto impulsado por Ciudadanos, en el Teatro Goya, en el cual pues, se hizo un acto contra la invasión y en defensa de la escuela de Mingüe. Por último, también comentaré que algunos de los miembros de nuestra asociación han tenido su repercusión mediática defendiendo muchos de los valores que nuestros valores que tenemos con nuestra vicepresidenta, Carmen Leal, que fue expulsada de la Iglesia el día de la Hispanidad por llevar la bandera española. Un detalle curioso. O bien tenemos el activismo de Manuela Guineya y Blanca Rey, mi compañera de Blanca, que montaron un numerito curioso en una de las consellerías hasta conseguir la documentación en castellano como ellos requerían. Otros también hemos denunciado la falta, la ausencia del derecho de escolarización de nuestros hijos en la lengua que queramos, como el Maxilla o yo mismo, e incluso en el mundo tuvo la amabilidad de publicar esta carta en la cual denunciaba un poco mi situación y mi periplo continuo buscando la escolarización en castellano, evidentemente no lo que hemos conseguido presentar. Durante este año también, por desgracia, tenemos que lamentar el fallecimiento de dos ilustres premiados, como don Antonio Vinote y como don Gregorio Pérez Barba, es decir, en este año. Y bueno, pues queremos tener un recuerdo también para ellos. Bueno, simplemente finalizando, quiero dar las gracias a todos los miembros de la Junta por el trabajo tan enorme que hacen para poder realizar este acto y otros muchos actos que hacemos. Y bueno, quiero dar gracias a todos ustedes por haber asistido aquí. Muchas gracias a nuestro premiado, que nos alegramos mucho que esté aquí con nosotros y que reciba este premio. Me comenta Marisa que le daría algo más. Vale, muy bien. Perdonad si me alargo un poco más, esto ya no es parte de mi discurso, hasta que no me acuséis de esta parte, porque ya he sido preparado hasta ahora, pero esto ya no es mío. Tenemos aquí una nota de expansión de carrera, que no ha podido estar presente en el acto, y bueno, amigo de Félix, es más, os diré una anécdota, cuando le dije a Félix, ¿te va bien la cena del 5 de octubre? Y dice, bueno, en principio sí, pregúntale a Francés. Le pregunté a Francés si le iba bien en ese momento, le han surgido otras presiones, realmente se lo consulta a Félix, ya te sabes que sí. Y bueno, no nos puede acompañar, pero está ahí, seguro que contento de que su amigo reciba este premio. Dice Francés de Carrera, querido Félix, imaginas perfectamente normal que mi saben acompañarte en esta cena. También sabes la razón por la cual no puedo estar hoy en Barcelona. Sabes que es una buena causa, una de las muchas que nos unen. En el fondo, la causa por la cual te han dado este merecido premio. En tu caso, decir que es merecido es poco. Llevas años infatigablemente luchando para que la razón se imponga frente a la sinrazón, para que la libertad y la igualdad sean reales, para que todos los ciudadanos tengan una igual esfera de libertad. Una carrera que no tiene fin, pero sí un camino. En este camino estamos. En este camino hay que reconocer en Cataluña los enormes méritos de la Asociación por la Tolerancia, que con justicia te ha otorgado este año un premio. Gracias, Félix, por habernos suministrado tantas armas dialécticas, por supuesto, para poder argumentar frente a quienes no argumentan por dar la cara. Perdón, por dar la cara, gracias por dar la cara, arriesgando, gracias por dar la cara, arriesgando lo que has arriesgado. En un medio especialmente sumiso como es el universitario catalán, porque en ningún momento, desde hace por lo menos 20 años, en ningún momento has desfallecido en la lucha por tus nuestras ideas. Y no solo eres un ejemplo intelectual por tu rigor, sino también ético y moral por tu decencia, rigor, que siempre deben estar indisociablemente unidos en la lucha por las ideas. En lo personal, debo agradecerte sobre todo la amistad creciente a lo largo de los años, hasta el punto de que quizás es imposible que sea más estrecha y entrañable. Para mí estos años hubieran transcurrido de otra manera sin ti, sin nuestra constante comunicación intelectual, sin la seguridad que me das con tus consejos y recomendaciones. Han sido años de momentos buenos y malos. Seguro que he podido sobrellevar los segundos, los malos, en buena parte gracias al rigor de tus opiniones y recomendaciones, a las advertencias sobre lo que pasa y lo que se escribe, porque sabes ver más allá que yo en muchas de las cosas que pasan. Alguna vez tenía que decirte todo esto, y ante tantos compañeros de fatigas. Exactamente, de fatigas. Creo que es no solo la magnífica ocasión, sino la ocasión ideal. Damos el recuerdo a los amigos presentes y recibe un fuerte abrazo. A ser. El castellano que nos escribe y dice, hola amigos, acabo de... así como por ser una entidad puntera que durante tantos años viene haciendo honor a su nombre por el conjunto y la importancia de sus actividades. Seguro que el acto del próximo día 5 será una fiesta de tan extraordinario éxito como el premiado, jurado y organizadores os merecéis, lo que aumenta mi pesar al no poder asistir, ya que esta fecha andaré con Andalucía atendiendo ineludibles obligaciones familiares. A todos vosotros y los presidentes del acto, muchos más cordiales saludos.